Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. La radio, pero estábamos transmitiendo en la reunión del concilio, en una junta muy, muy importante para los residentes de Santana. Se estaba haciendo un poquito de presión a los concejales de la ciudad de Santana por dos asuntos que están lastimando muchísimo a nuestra comunidad. Una, la existencia de ICE para las personas de allá de México que no estamos muy familiarizados con ICE, es el servicio de migración. Tiene una cárcel aquí, o está recibiendo fondos de la ciudad de Santana, y nosotros pensamos que esto pues no debe ser de esta manera, ya que recuerden que Santana es una ciudad donde su mayoría es de migrantes recién llegados, a comparación de otras ciudades como Los Ángeles. Bueno, vamos a relacionar esta reunión que tuvimos en la ciudad de Santana con los concejales con nuestro programa de hoy, porque el otro tema que nos ocupaba era precisamente la venta de tierras, terrenos públicos en Santana, que nosotros estábamos planeando, o vamos a platicar más de esto, con un uso diferente, como el que vamos a documentar en este programa. Buenas noches, tenemos aquí un grupo de jóvenes, de su coordinador. ¿Me pueden decir a qué grupo pertenecen ustedes? Sí, buenas noches. Gracias, Socorro, por la invitación. Nosotros somos el programa de Composta de Santana, liderados por la Red de Empoderamiento al Joven, que es un centro que está aquí en Santana, y nuestra actividad principal es hacer composta. Muy bien. Miren, aquí vienen con tres jóvenes bien entusiastas. ¿Me puedes decir tu nombre y tu edad? Yesenia, y tengo 17 años. Me llamo Shaila y tengo 14 años. Me llamo Alex y tengo 15 años. Bueno, ya hemos participado con ellos en algunos proyectos de jardines comunitarios, y no sé si están ustedes enterados, pero aquí en Santana desarrollamos la Noche de Altares. Estamos tratando de rescatar la tradición de la Noche de Muertos, con un gran éxito, creo. Llegan ya 40,000 personas a la Noche de Altares. Entonces están haciendo demanda, ya hay una demanda de mercado de productos como la flor de cempasúchil. Entonces, algo que se está tratando en Santana es producir la flor de cempasúchil, porque ahora las tiendas ya todas quieren vender flor de cempasúchil, ¿verdad? Porque hay una gran demanda. Entonces, estos jóvenes, y gracias a Abel y el trabajo, muy duro trabajo que está haciendo con el señor Eric, están dando clases y talleres para conocer las formas de producción de la flor y que esto se desarrolle y se organice en la misma comunidad. Entonces, este grupo es un ejemplo de estos esfuerzos para producir nuestros propios cultivos, ¿verdad? Y por esto estamos preocupados por el uso de estas tierras públicas que están ahorita a punto de venderse, ¿no?, para convertirse en propiedad privada con otros fines. Entonces, bueno, me gustaría que me platicaran un poquito de su proyecto. ¿Cuál es el proyecto que ustedes están desarrollando? El proyecto de microgranja, nosotros participamos como en una coalición que se creó desde el finales del 2014, ¿no? Se hizo una campaña para que se llamaba el Distrito de Bienestar. Entonces, en esa campaña lo que se trató de hacer con la ciudad es de que se comprometiera, entre otras cosas, hubo cuatro puntos que se ganaron por medio de esa campaña. Entre ellas fue que la ciudad se comprometió en escuchar de la comunidad, ¿no? Nosotros como un grupo de la comunidad presentamos que la comunidad en sí podemos presentar proyectos de desarrollo, de empoderamiento, empoderar a la comunidad, no solo en cuanto nutrición, en cuanto poder hacer empoderamiento económico y practicar nuestras tradiciones culturales. Esos tres puntos los presentamos juntos en una forma de un proyecto que le hicimos, el proyecto de microgranja, ¿no? Entonces, en largos rasgos, lo que la ciudad se comprometió fue en ceder uno de los lotes públicos cuando la comunidad presentara como proyecto un diseño de una microgranja, ¿no? Que nosotros íbamos a gestionar, que íbamos a involucrar a la comunidad y que íbamos a cumplir con esos tres metas, ¿no? Poder hacer empoderamiento económico, poder cumplir con las necesidades de nutrición que tenemos la comunidad aquí en Santana, y el tercero es tener un espacio donde podremos compartir y compartir nuestras tradiciones culturales, ¿no? Como incluyendo agricultura, pero música, danza y entre otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros somos miembros de una coalición, hay otras organizaciones comunitarias que están participando y residentes independientes, ¿no? Que no están afiliados a ningún centro comunitario, pero sí están participando independientemente. Sí. Bueno, ¿quieren añadir algo? Sí, entonces el proyecto de microgranja es muy importante para nosotros, no nomás como Santana, pero como jóvenes. Como la ciudad de Santana sí es la mayoría es de migrantes, nuestras familias desafortunadamente son de bajos recursos. Entonces esto trae la cuestión de nutrición y de justicia y para mí es muy importante esto. No, lo que miro yo mucho en mi casa es que no tenemos muchas frutas o vegetales a veces porque es más difícil agarrar esto aquí y cuando sí los tenemos no es de la mejor calidad y es más fácil para nuestras familias de comprar la comida que es más conveniente para nosotros y a veces eso puede ser McDonald's porque es más barato y esto a mí no se parece muy justo y por eso es que nosotros, muchos de los jóvenes trabajamos en esto y nos involucramos para tratar de cambiar estas cosas, para que una microgranja podría traer más oportunidades para nosotros y aumentar la accesibilidad que nosotros tenemos a estas comidas y para tener más nutrición con nosotros y aquí en la ciudad de Santana. Y otra cosa también que es importante de la microgranja es la oportunidad para conectarnos a la cultura. Nuestras familias son de México o de Latinoamérica, entonces la agricultura es muy importante y algo que no hacemos mucho aquí. Y trabajar en los jardines es una de las maneras que nosotros podemos quedarnos conectadas a las raíces de nuestras familias. Y para mí, para todos los jóvenes, es algo que estamos aprendiendo y algo que es muy importante para nosotros. Claro, qué lindos. Me gustaría que los vieran, a estos jóvenes tan entusiastas, y he tenido oportunidad de ver su trabajo de cerca y de veras que son una inspiración, muchachos. Vamos a escuchar una de la música que ellos nos propusieron para esta tarde, Uptown Funk. Con mucho gusto desde Santana, California, Uptown Funk. ¿Quién la toca? Bruno Mars. This shit, that ice cold Michelle Pfeiffer, that white. set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Bueno, tengo entendido que este proyecto de microgranja tiene diferentes componentes y que ustedes forman parte del programa de composta, ¿verdad? ¿Quién me quiere platicar acerca de esta sección del proyecto? Shaila. A ver, Shaila. Ok, pues el programa de composta pues hay dos partes, son... Una de las partes es 10 jóvenes de nuestra comunidad que van a bicicletas y van a en bicicletas por 18 familias de diferentes casas y van a colectar organic waste. Residuo orgánico. Y con esto se lo llevan para atrás a Kidworks y en Kidworks empieza el proceso de composta. Con la composta que hacemos... ¿Lo cargan en las bicicletas? Sí. O sea, tienen una canasta especial para cargar la composta, los residuos orgánicos de las casas, y de ahí lo llevan y luego... Sí, se las llevan en una canasta a través de la bicicleta, y por semana Colectamos casi 150 libras de composta. Wow. Por 18 familias. Y con el proceso de composta, cuando se hace la composta, tenemos nuestro jardín y usamos la composta para nuestro jardín, y con la comida que sale del jardín la repartimos con las familias que nos dan composta y con nuestras familias. ¿Y qué tipo de productos siembran? Tenemos cebollas. ¿Cebollas? fresas. Cilantro. Calabaza. Y tomate. Yo tuve la oportunidad de estar con este grupo en una reunión donde habían sembrado maíz. Y vieran qué bonito, porque después con las personas que les ayudaron a sembrar el maíz, prepararon este chileatole. Entonces estamos matando dos pájaros de una pedrada, ¿no? Estamos aprendiendo a sembrar el maíz y además aprendiendo a uno de los muchachos que estaba participando decía, es que mi abuelita sabe hacer unas comidas que ya no existen, ya no se usan, de maíz. Entonces estamos aprendiendo también a hacer el chile atole. Y entonces estuvo muy bonita esa tarde. Me acuerdo que todos nos sentamos a la mesa y todos empezaron a platicar de los platillos que hacían sus abuelas, ¿no? De los vegetales o de los productos que estaban sembrando. Entonces ahí se estaba uniendo muy bien toda la parte de la cultura, taller de cocina, con el taller de cocina y el jardín que estaban ustedes atendiendo. Otra cosa de la composta, ya después que siembran y comparten los productos. Pues después de que sembramos los productos y los repartimos. That's the first one, the second component. Oh, y luego el otro grupo de composta es el que organizamos, uh-huh. El que vamos a las meetings, juntas de el proyecto de microgranja con Equidad para Todos. Uh-huh. Vamos a las meetings de la red de empoderamiento juvenil. Ajá. Que me imagino que son las jóvenes que entrevistamos, que estaban presentes en la reunión del Concilio de la Ciudad, pidiendo la oportunidad de usar las tierras estas que les habían prometido, ¿no? De la ciudad. Uh-huh. Muy bien. Vamos a escuchar ahora y después platicamos con Alex, que es el otro compañerito que está aquí con nosotros. Pero antes vamos a escuchar ahora una selección de Abel. Le pregunté cuál quieres que toquemos en el programa y me dijo que 4 milpas. Oh, ¿sí? Claro. Entonces vamos a escuchar 4 milpas con las jilguerillas. La comunidad para la comunidad. Cuatro milpas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por tu ausencia. cuatro milpas que tanto quería. Pues mi madre las regaba, ay, ay, ay, ay. Si vieras que solas ya no hay amapolas ni hierbas de olor. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá. Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Bueno, a ver, Alex, una hora te toca a ti. Estaba platicando Shaila que siembran la composta y los y arreglan la composta y siembran en Kids Work, ¿no? ¿De qué tamaño es el lugar? No es muy grande, es casi como lo de una esquina o lo de un cuarto con lo de tres cuartos, no es mucho. Ajá. No tenemos mucho espacio para crecer muchas frutas ni para crecer vegetales ni frutas como para darle a todas las familias. Tenemos cierto espacio para darle a ciertas familias y por eso no procesamos tanto ni progresamos en sí, porque me estabas contando, ¿no?, que cada vez el grupo crece más, sí, ¿no? Y no solamente de jóvenes, pero también de las familias que nos están apoyando. Y bueno, Alex nos está comentando que no es suficiente el terreno que tienen ahorita y que eso es un reto, ¿no? Que es una desventaja, me decías. Ajá. Teniendo el espacio que de la ciudad, es un ¿cómo se llama? How do you say? Advantage. ¿Ventaja? Es una ventaja muy grande porque ya tenemos más espacio que es nuestro y lo podemos usar como nosotros queramos para crecer y ayudar a las familias que necesitan frutas y vegetales, porque en esta ciudad casi no hay jardines comunitarios ni lugares donde crezcan frutas y vegetales, y por eso las tiendas no agarramos frutas y vegetales con buenas calidad. Muy bien. Y bueno, me gustaría que escucháramos algunas entrevistas que hicimos hace 8 días afuera de la reunión del Concilio de la Ciudad, donde encontramos a 3 de sus compañeras. Yo creo que estaban en el otro equipo, las que les tocó ir, no sé si ustedes estaban en esa reunión, pero hicimos unas entrevistas con ellas y con algunas personas que fueron a pedirle a los concejales de la ciudad pues que respetaran este acuerdo que habían hecho con ustedes de apoyarlos con un terreno para que ustedes pudieran continuar con este proyecto. Vamos a escuchar las entrevistas, por favor. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Hola. Buenas tardes. ¿Por qué está usted aquí presente en este concilio, en esta tarde? Bueno, yo vine por 2 razones, ¿no? Uno es para apoyar que el consejo escuche que ya es tiempo de terminar el contrato con ICE. Esta es una comunidad inmigrante y tiene que mandar un mensaje de que aquí son bienvenidos los inmigrantes, más con la política a nivel nacional y todo lo que estamos escuchando que es anti-inmigrante, que va contra los valores de este país, ¿no? Esa es una. La otra, vengo porque también sabemos que la ciudad tiene planes de vender 99 lotes públicos, y por muchos años nosotros hemos luchado por tener espacios abiertos, vivienda accesible. Y entonces, y la gente ha dicho año tras año, no queremos eso, y la respuesta ha sido no tenemos terrenos para construir cosas nuevas. Y ahora sabemos que hay 99 lotes donde sí podrían crear parques, ¿no?, para los jóvenes, parques de patinetas, vivienda accesible. Y entonces yo vengo hoy para pedir que no vendan, ¿verdad?, esos terrenos, porque queremos proponer una solución donde la comunidad administre y decida cómo se van a usar esos terrenos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo estas entrevistas de Radio Santa Ana. No sé si les gustaría platicar un poquito de qué es lo que vamos a hacer aquí esta tarde. Sí, básicamente con el proyecto de, bueno, con lo que ellos quieren hacer de vender las tierras, el grupo que nos estamos poniendo de acuerdo para... ¿Cuál es su grupo? Bueno, yo pertenezco al YEN, Youth Empowerment Network, con los jóvenes. Trabajamos para hacer cambios en la ciudad, pero somos parte del equipo de Equidad para Todos, y varios en ese equipo estamos tratando de que no, de que la ciudad no venda los terrenos que ellos dicen que son extras o que ya no tienen uso para ellos. Los queremos que se permanezcan y se mantengan dentro de la comunidad y para la comunidad. ¿Y qué tipo de uso creen ustedes que la comunidad pudiera dar a esos terrenos? A ver, vamos a ver. Bueno, uno de nuestros grupos que tenemos en YEN es un grupo de composta, y tienen un jardín, y ellos están involucrados con muchos otros grupos que también tienen jardines, y estaban pensando que podrían hacer un jardín comunitario para que las personas podrían ir a que sus hijos vayan ahí a plantar cosas, o podrían cortar las frutas y venderlas en un mercado a precios baratos para que la gente tenga acceso a la comida orgánica y saludable. Muy bien. ¿Ustedes están en ese proyecto del jardín comunitario? Sí, todos somos del mismo grupo. Ajá. ¿Están trabajando con Abel? Sí, Abel es el encargado del grupo de composta, pero uno de esos proyectos es tener jardines comunitarios, al igual de una micro granja, o sea, un lugar donde podamos cosechar productos que se permanezcan en la comunidad. También otras ideas que hemos platicado es de tener como parques de tener parques para que puedan la gente sentarse, tener un picnic o lo que sea, al igual un parque de recreación como el que está en el Centennial del Skate Park, tener uno de este lado de la ciudad para que así los jóvenes que viven de este lado no tengan que ir hasta allá. Esas son varias ideas de que queremos que se involucren y tengan, se permanezcan en la ciudad. ¿Ustedes están en el proyecto del cempasúchil? No. Si tuvieras la oportunidad de hablar con los concejales esta tarde, ¿qué mensaje te gustaría darles? Me gustaría decirles que escuchen a su comunidad. Ya por mucho tiempo hemos trabajando con ellos, tratando de hacer un contrato con ellos de qué es lo que íbamos a hacer, y supuestamente ellos pasaron algo, ¿verdad? Que dijeron que nos iban a dar esa tierra, que nos iban a prestar esa tierra para hacer algo comunitario, pero que se pongan a los pies, que hagan lo que digan y que dejen de jugar juegos. Ok, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Van a escuchar la entrevista en Radio Santa Ana. Gracias. Les decimos cuando, a través de Abel. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Bueno, y ahora me toca, y ahora nos toca escuchar mi selección. Mi ranchito. Con José Alfredo Jiménez. Mi ranchito triste y abandonada. Mucho cariño para allá, para el sur. Un beso. Allí me pasé los años y allí encontraré a mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. No sabrás jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi penar. Para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia el dolor. Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Bueno, estamos ya casi al final del programa. Solo nos resta escuchar los últimos comentarios y invitarlos a que escuchen nuestro programa del Cempasúchil, porque de verdad esto es parte de del proyecto de surtir de Cempasúchil a la Noche de Altares para noviembre. Entonces estamos invitando a todos los miembros de la comunidad que quieran cultivar Cempasúchil en sus jardines, ¿sí? Y que vengan aquí al Centro Cultural y aquí nos podremos poner en contacto con Abel, con estos jóvenes, con el señor Eri, que es el que nos enseñó a cultivar el cempasúchil, y estén pendientes para nuestro programa que vamos a tener pronto, con los nuevos planes para la siembra y venta de cempasúchil. Entonces queremos cerrar el programa con algunos mensajes que ustedes quieran enviar a los jóvenes y a la comunidad en general. Sí. A ver, empezamos. Antes de terminar, yo creo que es importante de reconocer que aunque somos varios jóvenes y también varios adultos, todavía no tenemos lo suficiente para que nos escuchen. Entonces, les quería invitar a todos los jóvenes que hagan su parte, que hagan lo que puedan ellos y dejen que se escuche su voz para que así aumentamos nuestra fuerza y seamos más grandes y así nos tienen que escuchar así y así nos den los espacios que queremos para que beneficie a nuestra comunidad. Y entonces dejen que se escuche su voz y hagan lo que puedan ustedes en este movimiento y los movimientos en sus ciudades y también aquí en Santa Ana, los que estén escuchando. Gracias. Okay. El mensaje que yo quiero dar es que no importa tu edad, tu voz importa. También que nosotros tenemos que estar ahí y hacer las reglas de nuestra comunidad, porque es nuestra comunidad y nosotros es a los que nos va a impactar. So nosotros tenemos que ser los que mandan. Mi mensaje para los jóvenes es que se involucren en cosas comunitarias y en su comunidad para que se escuche su voz y seamos mayores, seamos mejores y avancemos mejor. Y además me da mucho orgullo que estos niños, no que niños, ya jovencitos, ¿verdad? Pues son bilingües, ¿no? Se han olvidado del español, ¿verdad? Es su segundo idioma y eso me da mucho orgullo, los felicito, ¿verdad? Y bueno, y también quiero felicitar a Abel por el trabajo que ha hecho con ellos, de motivarlos, de trabajar con ellos. Y bueno, pues tenemos mucha tela de donde cortar con todos los proyectos que vienen. Si quieres decir algo para cerrar el programa. Gracias por estar aquí, muchachitos. Gracias. Sí, pues más que nada, pues, gracias Socorro por la invitación y poder venir y platicar sobre los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? Aquí en Santa Ana y como dice Shaila, ¿no? De si eres un compañero o compañera que está sentado ahorita en Santa Ana, pues involúcrate, porque creo que entre más aprendo sobre cómo se juega el juego de política aquí en Santa Ana, pues más me doy cuenta de las contradicciones que hacen los que elegimos a llevar a el liderazgo de la ciudad, ¿no? Los servidores públicos. Entonces, ya lo dijo una compañera allí en la entrevista, ¿no? Estar ahí, que mencionó que por medio del Distrito de Bienestar nos prometieron tierra, ¿no? Dijeron, sí, les vamos a dar tierra. Y 3 meses después de que pasaron el Distrito de Bienestar, hace una conferencia donde pretenden vender 99 lotes de la ciudad. Entonces, esas contradicciones, si no está la comunidad alerta, presente y lista para tomar acción en avisarles sobre esas contradicciones y ponerlos en su lugar, pues esto pasaría debajo de la alfombra y nadie se daría cuenta, ¿no? Entonces, mientras el sector privado se lucraría bastante y eventualmente nuestras familias pues tendríamos que movernos por todo el desplazamiento que causarían estos cambios que está haciendo la ciudad. Entonces, pues ese es mi último mensaje, involúcrense, participen, infórmense y pues ahí nos vemos en el concilio o en los programas o en los proyectos, ¿no? De la comunidad o en los jardines. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo martes a la misma hora. Bravo. Nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Bajo el amparo santo la luz del cielo, nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran, y con sus mismas ramas se hacen caricias como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sombra, voy a esperar que el día cansado muera, y cuando estoy solito mirando al cielo, pido pa' que me mande una compañera. Arbolito, arbolito, me siento solo. quiero que me acompañes hasta que muera.